paloma mensajera. Al tomo y al tomo le confundiéndome la mierda. Quizás tapado del cielo y en la tierra está escondida.